Los discursos de odio que permanentemente circulan en la sociedad argentina son el peligro latente de cuando verdaderamente pasan a la acción. El nunca más es nunca más. Hijos, avise Paraguay. Hoy, 7 de agosto, es un día triste para las comunidades indígenas y para la comunidad paraguaya en general. Se vuelve a justificar un desalojo en tiempo récord de una comunidad indígena con más de 20 años de trabajo que un despreciable sujeto vinculado a la Jauja Amia en la Argentina, buscado por la Interpol, pero que vive abiertamente con tranquilidad en el Paraguay, en la zona de Hernán Darias, una zona que está siendo invadida por los racistas brasileros y por la escoria internacional que el imperio de las drogas, la trata de personas y las inmundicias asociadas hacen cultivo para que parte de las fuerzas armadas y policiales, aparte de los politiqueros empleados del Partido Colorado, porque hoy, más que nunca, es una empresa particular con un dueño conocido, se amalgamen en una acción mancomunada con la participación de fiscales y jueces de poca o nula moral y escrúpulos, para seguir entregando las tierras cultivables a los indeseables que vienen a blanquear sus activos mugrientos llenos de sangre y sudor de personas inocentes. En las conciencias putrefactas de esta gentuza están muchas niñeces como el niño correntino Loan o los muchos que nos faltan todos los días en nuestro sufrido país. A las parcialidades indígenas no les dan tregua, no se les hace ningún caso, todo se cajonea, como lo denuncia el líder de la comunidad, Diri Etacore, líder Ayoreo Garaygozode de la comunidad Ignapuy y presidente de la Asociación Garaygozode del Paraguay. Diri Etacore. Y yo soy el líder de la comunidad Ignapuy y soy presidente de la Asociación Garaygozode, Pueblo Ayoreo. Nosotros vinimos acá para compartir un poco este problema que sucede en nuestra zona de la estancia Faro Moro, que nosotros hicimos un amparo ahí, medida cautelar, y el juez de Filadelfia no hizo caso. Entonces cambiamos la idea. Entramos acá en la publicación internacional. Hicimos también a redes sociales y eso. Porque no hay otra cosa que hacer. Y ahí ya entramos. Porque nosotros queremos proteger a nuestros hermanos no contratados que se que se conoce más como silvícola, ahí en la zona de este Faro Moro. Ellos están recorriendo, buscando su comida, buscando vivir mejor también para su familia y eso. Por eso nosotros estamos protegiendo, procurando de proteger, porque el miedo también no puedes vivir tranquilos. Y también contagio a ellos. No podemos hacer eso porque ellos no tienen medicamento. Entonces, ahí preocupa a nosotros. También protegemos a ellos porque son nuestros paisanos. El mismo idioma. Por eso queremos que ellos mantienen eso. La cultura, su comida, su tradicional, sea lo que sea ahí. Por eso queremos que lo gobierno de local, internacional, escuche y ayude un poco para frenar los trabajos que está haciendo la maquinaria de Faro Moro. Eso nomás quiero decir a ustedes. Dice esta autoridad indígena que ellos ya le presentaron a un juez de la ciudad de Filadelfia, Paraguay, y este no le hizo en el menor caso. Como sabemos, los ignorantes con título, más si son racistas, no le hacen caso a los pobres y menos a los indígenas, que son quienes tienen más derechos que cualquier colono blanco. Pero así es esta sociedad capitalista injusta por donde se la mire. Ellos se refieren a lo que está pasando en la zona de Estancia Faro Moro, donde hay pequeñas comunidades de aborígenes de esa y otras etnias que no han sido contactados y que los desmontes con maquinaria pesada ponen serio riesgo de extinción por hambre y enfermedades. Ellos, al ver que el juez prefiere mirar hacia otro lado, pusieron sus denuncias en las redes sociales y ante gobiernos extranjeros. Y este programa va a tratar de ponerlo en la distribución central de la Agencia Mundial de Prensa para que sea conocida en el mundo. Y esto también tiene relación con la denuncia que está circulando por la aprobación que le diera el Senado a la harina HB4, que es 15 veces más venenosa que el glifosato. Estas son las masitas que se... Estas son las masitas. Acaba de aprobar la presencia de un veneno terrible en el pan de cada día. Con la liberación de la semilla del trigo transgénico HB4, que se cultiva con un agrotóxico llamado glufosinato, estamos expuestos a un veneno, un agrotóxico 15 veces peor que el ya conocido glifosato, que está cuestionado y prohibido en muchos países alrededor del mundo. Como la harina de trigo es una de las bases de nuestra alimentación en el pan, la pizza, la tortilla, etc., una enorme parte de la población estaría expuesta a este agrotóxico, no solamente ya en nuestros alimentos, sino también en el agua que podemos consumir. La implementación de esta variedad transgénica de trigo viene acompañada de un discurso de supuesta bonanza económica y mejoría de la producción nacional agrícola. La realidad es que este modelo basado en semillas que pueden ser patentadas y que pueden ser propiedad privada de ciertas industrias semilleras, lo que hace es aumentar la desigualdad económica y social y beneficia a las grandes empresas del agro, dejando de lado a los pequeños productores y poniendo como prioridad la ganancia y el aumento de la acumulación de capital de las grandes empresas, sin importar los efectos nocivos que tiene para nosotros. El gobierno tendría que dejar sin efecto la aprobación del trío HB4 y abrir un espacio ciudadano de debate informado al respecto. Tendríamos que apoyar un modelo agrícola que tenga como principal objetivo el bien común y la salud de la población y no las ganancias de unas pocas empresas. La producción de alimentos tendría que tener como objetivo la salud pública, el bien común, el cuidado de la tierra, y no solamente someterse a una carrera de acumulación de capital indiscriminadamente, sin importar qué es lo que sucede en la sociedad alrededor. Y junto con estas malas noticias para nuestra comunidad campesina e indígena y la pueblerina, la urbana, que si cree que está lejos de ser perjudicada, una vez que el veneno se une al agua, podemos obtener resultados totalmente negativos en todos los sentidos. O ya se olvidaron de los niños nacidos con malformaciones en Itapúa y otros departamentos. Hacen falta más hechos para que decidamos que esta gente del gobierno está cruzando todas las líneas rojas, como el tema del programa Hambre Cero. Inaceptable, amigo. Qué vergüenza ajena porque ellos se llenan los bolsillos mientras ponen a nuestros hijos en peligro. Si no, escuchen esta denuncia desde un colegio. Estas son las masitas. que se trajo para las criaturas acá en Yeratí, distrito de Yupi. La escuela está recibiendo. Estas son las galletitas que son de muy mal olor, no tienen ninguna calidad, es dura. Y estamos acá por denuncia de los, a través de los profesores, acá tengo el profesor Carlos Bogen. Una torta de miel incomible, gente, que tiró la empresa Galletitas Mimbí a través de la licitación de la gobernación de Cajazapá. Más de 17 mil millones más o menos el año pasado se estuvo licitando estos alimentos. Entonces no puede llegar de esta manera a los alumnos, que son insalubres, que les puede intoxicar a los alumnos. Y es momento de levantar las voces, ya no nos podemos callar. Nosotros como autoridad, y acá agradezco al profesor también que haya hecho esta denuncia, para que a los niños no les falte su alimento, que se están haciendo licitaciones multimillonarias a un programa tan mencionado por el gobierno, Hambre Cero. Pero en este le están dando mucha a la criatura porque son incomibles. Acá le estoy solicitando al profesor que diga unos cuantos paquetes que no están abiertos para que pueda presentar yo. Mañana a la mañana lo voy a presentar, hoy, inclusive esta mañana, voy a hacer llegar a la Secretaría de Educación para que hagan los reclamos pertinentes a la empresa ganadora. Porque una vergüenza, no se puede, y a esto a la empresa se le tiene que multar o ver alguna sanción, porque los niños ahora mismo no están recibiendo su galletita, su torta de miel, que es incomible, por cierto. Y bueno, vamos a hacer llegar esta denuncia a la gobernación, y espero y le insto a toda la institución, a todos los docentes, que si llegan alimentos en mal estado, que denuncien, porque esto nosotros pagamos todos nuestros bolsillos y son de las criaturas, y con las criaturas no se juega. Vemos que 17 mil millones de guaraníes se van por otros lados, mientras el material comestible, que no lo es evidentemente, se lo quieren encajar a nuestras niñeces, hijos, sobrinos, nietos, poniendo en grave riesgo su salud. Mientras a ellos los vemos con casas y coches nuevos o viajando por el mundo como Anenecho y su esposa, ambos chupamedias o cualquier otra cosa de HC, y 500 mil millones que eran para la infraestructura de Asunción y sus servicios públicos esenciales de salud, educación, seguridad vial, etcétera, se esfumaron. Ellos dicen que no lo transfugiaron, pero no están, desaparecieron. Así estos mequetrefes siguen dando cátedra de lo que no debe hacer los gobiernos elegidos por el pueblo, o en este caso por la Embajada de Estados Unidos o brasilera y HC, ya que Horacio Cartes es el que realmente maneja el Partido Colorado y nadie más, él lo compró. Ya que no olvidemos que los que están en el Senado fueron en general puestos a dedo por medio del mega fraude que la Embajada de Estados Unidos convalidó, junto con otras de la región que hoy se alinean con Corina Machado o Edmundo González para cuestionar lo que se evidenció en las urnas y los resultados que no pudieron hackear. Lula, que le pide al gobierno venezolano lo que él mismo dejó de lado en Brasil. Tenemos mucho para cuestionarlo. Él suavizó el subimperialismo brasilero, pero para fortalecerlo. Podemos ver que en su gobierno nunca se molestó en frenar las actitudes fascistas y racistas de los brasileros blancos contra los indígenas o contra los pobres paraguayos que se quedan sin casa ni terrenos. Hoy se alinea, al igual que Petro y Boric, con la embajada norteamericana y los terroristas Corina Machado y el agente confeso de la inteligencia norteamericana, la CIA, Edmundo González para injerenciar en Venezuela. Otro caso que se perfila como muy conflictivo, porque ella sabía cómo eran las leyes electorales en Venezuela, y sin embargo se alineó con Estados Unidos exigiendo las actas que lo muestran después de un mes, no a los tres días. Y nos estamos refiriendo a Cristina de Argentina, Cristina Fernández, que es lamentable porque tuvo un discurso más o menos inteligente, como siempre, en México, pero se alineó con los yanquis contra Venezuela. Lo de Boric de Chile no es una novedad, ya que de libertario a narco pasó ya en sus años de estudiante a negociar con Estados Unidos y la derecha chilena para derrotar a Camila Vallejo primero y a Daniel Jadue después. Y ahora, ante la posible eventualidad de una candidatura que pone en serio riesgo su continuidad a un segundo periodo de gobierno, Boric se alía aún más con Camila Vallejos y otros que tienen las mismas intenciones de precandidatarse, tratando todos de que el hijo de inmigrantes palestinos quede fuera de carrera con una causa judicial armada y en la cual también se confabulan sectores del sionismo que habitan Chile. Boric no es mejor que Piñera, diríamos que peor, porque el pinochetista Piñera no escondía su proceder e intenciones, mientras que este hace lo mismo que otros de la región, suben por izquierda y gobierna como derecha, con tintes progres. Podríamos decir uno que está claramente alineado así, es Lucho Arce Catacora de Bolivia, que está tratando por todos los medios con la embajada norteamericana de inhabilitarlo a Evo Morales y recandidatarse. Ay, pues fíjate esa la uva. Tumbamos una senda. Ay, se ajo y vivo a ver. Uro, esa estaba y se ve caro este. Rechuro, se tu pasó. Se puto muy opaite, le llevo y no seré mi hijo. Mora y juve ñaño año a boca aruete, ñambo pa cucu nuku. Te mando ánimo, don Agustín Cáceres y no vale. Maracaná, jove, que jabe be caruina. Ve, o bebe amante, ve, joma, veina. Pasea de vea, mota, ya, ya. Puta paraguay, ya. Tumbamos una senda, se ha jodido a ver. Lo que se ataba y se antes se deca a lo este, le juro se tu pasó. Co se fue tu opa y tene, le llevo y no se le me ha ido. Por el jube ñaño año a boca a lo este, ñambo fue a cucu nucu. Ah, esa llave. Bueno, en estos días una gran luchadora social de mucho temple y prosa ardiente cumplió su primer centenario. Su única hija, Matena, María Eugenia Ponte Soler, también partió el año pasado y hoy una de sus hijas, Paula Rosenfeld, nos va a contar sobre su abuela materna. ¿Qué tal, Paula? ¿Cómo te va? Hola, ¿qué tal, Jorge? ¿Cómo andás? Bueno, vamos a hablar de Mamacha. Sí, de mi abuela. De tu abuela, que realmente tuvo una vida emocionante en un primer momento, dura después, y que logró en todo momento salir caminando por el temple que tenía. Sí, es como vos decís, le tocó vivir una época de la historia, de mucha efervescencia, de luchas, de dictaduras, y bueno, ella nunca claudicó en sus principios, ¿no? Siempre teniendo en cuenta a quién iba dirigida su poesía, al pueblo, a los más humildes, a las mujeres. Así que nos dejó un aporte muy valioso en sus poemas y en su ejemplo de vida, ¿no? Sí. Pero sí. Bueno, eso no fue gratis, digamos. Ese sacrificio también le jugó angustias, exilios, padeció la cárcel, torturas. Así que fue muy valiente, pero bueno, eso también le perjudicó mucho su salud, ¿no? Sí, totalmente. Sí, bueno, sí. Yo quiero que des una... para el Paraguay, más o menos que ya todos estamos al tanto, pero en el exterior sí. No es tan así. Y aprovechando los canales de la... de Agencia Mundial de Prensa, me gustaría que dieras una semblanza de tu abuela, y también vos tenés permanentemente un poema y una haces teatro. Sí. Y con Alondra Herida, que es una belleza total, y esto es un emblema. Sí, a partir del libro que sacó mi mamá, Matena, uh-huh. Primer libro, La Alondra Herida, de los poemas, algunos inéditos, otros ya publicados, allá en Asunción. Yo me basé en varios de esos poemas para realizar ese espectáculo unipersonal, como os decís, Alondra, para difundir esa poesía y esa lucha, ¿no? Hay uno muy hermoso que se titula Ya. Arráncate la mordaza y canta. Escupe el veneno y vive. Pon la tristeza en la palma de tu mano. Y sopla. Véndate la herida y lucha. Vamos, ya. Ese sí. Es uno de los que es pequeño, sintético, pero condensa todos los ideales, toda la fuerza que tenía Carmen. Y todo el aliento hacia los demás. Exactamente, eso. Y bueno, yo me siento muy representada, identificada como muchos y muchas en estos tiempos donde la verdad acá en Argentina estamos muy preocupados porque hay muchas señales como las que habían en esas dictaduras que a ella le tocó vivir y a mi madre también. Y entonces estamos en alerta porque estos poemas y estos ejemplos siguen vigentes y siguen siendo necesarios. Yo estuve leyendo el libro, sí, y me di cuenta de que poemas hechos en los años 60, sí, 60 años después están vivos. Exacto. Son súper actuales. Súper actuales. Sí, por eso los seguimos haciendo. El año que viene ya se van a cumplir 20 años del espectáculo y todos los años ininterrumpidamente por lo menos una o dos funciones realizamos y también llevamos los libros porque la idea es seguir difundiendo porque sigue siendo necesaria la poesía de Carmen Soler. Bueno. Yo, semblanza de mi abuela, bueno, más allá de las cuestiones históricas, biográficas, que mi mamá también pudo incluida en el prólogo del último libro que editó en 2016, Antología Poética de Carmen Soler, donde incluyó el de La Londres Herida, más datos biográficos y otros poemas, y también artículos que ella escribía en revistas culturales y de opinión. Tengo también los recuerdos como nieta, ¿no? pude conocerla entre mis 4 y mis 10 años. Pero bueno, fueron unos años muy felices para mí, porque fue una gran abuela, además, era muy amorosa. Y cuando crecí y pude acceder a su obra, gracias a mi mamá, ahí la conocí de grande, de adulta. Y la quise más todavía. Así que es un orgullo poder haber heredado esos versos. A mí el que siempre me acerca mucho es Penas Encimadas. Sí. Voy a decirlo de entrada para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Trabaja toda la vida, apenas para comer. Tiene las penas del pobre y más las de ser mujer. La rica tiene derechos, la pobre tiene deber. Ya es mucho sufrir por pobre y encima por ser mujer. Está tan desamparada, es madre y padre a la vez. Derechos, ni el de la queja por ser pobre y ser mujer. Se han hecho muchos discursos sobre su heroísmo de ayer. En el papel la respetan, pero solo en el papel. Y lo repito de nuevo para el que quiera entender. Son penas muy encimadas el ser pobre y ser mujer. Y ese lo difundió por todo el mundo, por todos los lugares, el compañero Lima Quintana. Sí. Y bueno, ella, a pesar de haber sido silenciada en el Paraguay por tantos años de dictadura de Stroessner y cómplices posteriores, por suerte pudo tener una trascendencia en Latinoamérica y tuvo algunos apoyos. Y bueno, por más que ella no pudo regresar a su patria porque falleció en el 85 y Stroessner cae en el 89, bueno, ha podido volver su poesía. Y bueno, ahora se la está por lo menos reivindicando un poco más, homenajeando. Y bueno, eso es una alegría, la verdad. Pobre ella, no lo pudo vivir en carne propia, pero bueno, nosotros seguimos en esa misión que ella dejó, ¿no? Bueno, a mí me encanta escucharte porque tenés una fuerza en la voz terrible y alguna vez vamos a poder pasar a Londra en el programa o en la radio. Sí, claro, podríamos preparar algunas grabaciones o en algún momento. Yo en septiembre tengo una función en Buenos Aires en homenaje a este siglo del nacimiento de Carmen Soler. El 14 de septiembre a las 20 horas en un centro cultural que se llama Doblar el Viento, en Montevideo 236. Va a ser con una entrada a la gorra, precio sugerido, y voy a llevar también los libros. Y todo eso para recaudar fondos hacia el Encuentro Nacional de Mujeres acá en Argentina. Así que muy contenta de que las mujeres me convoquen también para poder difundirla y llevar adelante una causa de las que ella era partícipe. Ella fue siempre a los congresos feministas, congresos de mujeres internacionales, siempre bregaba por los derechos de la mujer, así que seguimos ahí su camino. Y la idea es en Asunción, el año que viene, en agosto del 2025, también realizar funciones. Así que cuando tenga noticias concretas de esa fecha, te voy a pasar también la información para que puedan difundirla. Sí, y queremos, hace rato que venimos planteando a jóvenes artistas que el programa lo ha planteado muchas veces de volver a hacer radioteatro. Entonces, dar una parte del tiempo del programa para hacer radioteatro, porque es importante, porque llega mucho y llega más que verlo por televisión. Sí. Y no toda la gente puede ir al teatro, menos en esta época. Exacto. Entonces, es muy importante que la radio vuelva a tener esa fuerza que tenía esa entrada en los hogares que hacen que ayudan a que la juventud lea y no tanto esté enganchada en redes sociales, que en definitiva la le hacen perder la realidad. Sí, es impresionante cómo las pantallas, el celular y todo se ha convertido en una manera de dominación, ¿no? De pérdida de tiempo, de poner el acento en la imagen nada más, y no de los objetivos profundos de las necesidades humanas, ¿no? Pasa a ser todo muy superficial y muy consumista. Sí. Todo va por el consumo y muy individualista. Entonces ya no importa qué le pasa de al lado, a mi vecino, a mi compañero de trabajo, solo me ocupo de mí y de aparentar que estoy en una realidad que no existe y que tengo la plata que no tengo y me endeudo para simular que voy a comer cosas en lugares caros y tonas. La verdad que ha sido una cosa bastante severa en la pandemia para acá, que se ha acrecentado mucho en los jóvenes. Y bueno, eso es una de las explicaciones también de por qué estamos como estamos acá con los gobiernos actuales. Y sí, vos tiene fíjate mucho que ver eso. Hace muchos años, cuando hubo una ola como la que hay ahora, que no es extraña, pero que ahora la gente pareciera que está como anestesiada, una ola de secuestro de chicos y niñeces en general, la gente se movilizó. Claro. Ahora puedo pedir mil veces ir a hablar a algún barrio y no te dan pelota. No. Y están desapareciendo sus hijos, sus nietos, y no te dan pelota. ¿Qué es lo que pasa? Como, bueno, qué suerte que a mí no me pasó. Bueno, le pasó al otro, bueno, tuvo mala suerte, pero no hay cero solidaridad. Ay. Entonces, bueno, es una tarea el doble de difícil de esta época, creo yo, que la que le tocó a Carmen Soler, porque en ese momento ella había una ebullición también de procesos y de pedidos en muchos países del mundo para que haya igualdad, que vivir una vida digna y con justicia. Y bueno, y ahora es, si te tocó, te tocó, y si no te tocó, no. Y entonces sí, es como, hay que redoblar los esfuerzos, pero bueno, ahí vamos a aportar nuestro granito de arena, vos con tu programa, yo con mi espectáculo y muchos más que quieren que esto no siga siendo así, porque están llevando a la esclavitud, nos están llevando. Exactamente. Así que... Bueno. ¿Querés enfatizar algo? Agradecer el espacio y bueno, que hasta el final vamos a seguir nosotros con nuestros valores y nuestras ideas que son para el bien común y siempre de una manera colaborativa y sin imponerle nada a nadie, pero bueno, diciendo las cosas como son, también esclareciendo, ayudando a que se pueda vivir mejor, porque acá, como se dice, uno no se salva solo, si no haces algo en conjunto no mejora la vida de nadie. Así que yo creo que ante esta terrible situación que pasó, estoy impactada por lo de Córdoba. Sí, lo de Córdoba es muy preocupante. Por ese asesinato y cómo no hay una reacción a nivel nacional, internacional, y tendría que haber ya de eso, y es muy preocupante. Entonces, bueno. Es que están muy ocupados con Venezuela. Sí. Quisiera terminar el tiempo de hoy con el poema de mi abuela Carmen Soler, Implacablemente. Muy bien. Un día sacudiremos todo, sacudiremos los huesos de los muertos, haremos hablar sus calaveras, desenterraremos sus hazañas, exhibiremos sus vergüenzas. Nadie crea que con matar destruye, porque sacudiremos todo implacablemente. Muchas gracias, Paulita. No, por favor, a vos. Un abrazo a tu hijo y a tu hermana. Un abrazo a todo el equipo y muchas gracias. Y bueno, hasta la próxima. Hasta la próxima. ¡Buen día! ¡Vaya, vaya, Kika! ¡Ay, por la mitad, mi hijo de Majequena! Ay, cuál es yo que te tajas hasta pues hace provecho la pongo a más me cago. Ah, pues nadie prepara con año, amigo, porque se estaba mandando. Oye, güero, usted deja. Ahora, ahí tengo la yo, abuela, se pusimos a mí. Un mi ahí con de pierna, me meo y mío, invade a mojina. Ah, espera, manejina, mamá, y con imagina. A ver, amo Gilberto, Juan, Adrián, Oscar, Antonio, Coco, hoy Pedro, Julio César, a Silverio. Hay una bella bella, otro bella. ¡Ay, ay, ay! ¡Se coma de la pegamos tata y pues ya vamos a la caja. ¿Se coma de Silveria? Voy a pecarle a Harvey, voy a la mala. ¡Leonidas! Ah, la pegamos ya, vamos a ir a la Tembiurico, ¿verdad? ¡Ah, bueno, Jaulaite! ¡Y mamina, deja peas, pesa, o mate con la trabajo, corre taína. La vela campeón, torno y mongaro, veo una emita que es más villaro a vos. ¿Qué más villaro, amigo? Cerrucho de goma, amigo. ¿Cerrucho de goma? ¿Qué? Va, eres mi seguro. Cuando gata y guañame, dice. Cerrucho de goma, ni odia y quito, no gata más. Nada, pero Roberto Martínez, a ver. Otro goma tuya, ¿eh? ¿Cerrucho ahí, vio? Ah, vea, no, vea, martillo. ¿Y cómo? ¿Eh? Ah, no clava, ve, man. Ay, con Roberto Martínez. Vita, Robulecano. Ah, que Robulecano, mi cabaña, hija. La pebe un ajema ahí, ojo. La pinta con espiral tuya, ¿eh? ¿Espiral? ¿Eh? Va, eres, vio. Ay, con botella en vez. ¡Ey, marcante, pa' tengo lo vital! ¡Marcante, pa' con la vecina! ¡Oh, vital, vino Ferrer, vita San Lorenzo! ¡A vino Ferrer, vi pa' vaya, pa' ¡y marcante! ¡Vaya, y marcante! ¡Lava ropa! ¡Va, eres vio! ¡Pa' manejar yo de cuñaca ahí! ¡A ver, todo a ti, este oído de Yuyna! ¡Va, pa' oína, todo a ti! ¡Chillito a cosa! ¡Ma, en mí, pa' el cibo, y con guajera y ojo! ¿Pa' el cibo? ¿Eh? ¡Va, eres vio! ¡Ajá, es cojo gallete, o sea! Ah, papi, amor, para mi hijo, no boja, pues fue malo de cargar, no hay nada, amor. O vuelvo a hacer, y nada, San Pedro de Paranagüi. Alejandro, vuelvo a hacer mandioca, ¿no? Alejandro Cabrera. Mandioca, ya. Llega aquí con la cabrilla, Japón. Fíjate tú le añade mandioca, porque con tiempo, con niños, con añadea, ¿no, hijina? Y tú no me estás. Ya, Jaina, es tú que te hace al vino perder. De a Evo le hace añadir el atorno. Hace al regaleano, ¿no? Arbolito de Navidad, vio. O era pama, vio. O era pama. Ani. Amba, es el año de doña Arma. Yo se lo pague, mantense cara, espera, se nos anda ya y copamos. Ay, ahora pende, guapo, muchas gracias, man. Vale, pero en la uña debe de curé con ama, ni con embrea, tira, uña. Ni con mucha cueva, me curé. Bueno, como me mandaron un correo pidiéndome datos sobre el delincuente que está en el atrás del despojo que se realizó hoy a la mañana en la zona de Hernandarias. Este sujeto, de nombre Hussein Munir Moussanar, también soporta un proceso en la Fiscalía de Medio Ambiente de Ciudad del Este por delito ambiental. Es un comerciante libanés prófugo de la justicia, vaya a saber, será de la justicia de donde será, pero en Paraguay no funciona. Y la Cenavico, que es una es un ente del Estado, había tomado posesión de la agroganadera Santa Felicidad, propiedad, entre comillas, de este sujeto. Y aparte de esto, de estar con un montón de procesos que en Paraguay evidentemente no tienen cabida, son para la agilada, digamos. Aparte de esto, registra orden de captura internacional por su implicancia en el atentado contra la sede de la AMIA. Y todos sus bienes en el Paraguay están a disposición de la Senavico. Pero da la casualidad de que esta mañana el INDI, el Instituto Nacional de Indígena, que, cosa rara, funciona está intervenido prácticamente, porque atrás del indígena está otro, hay un blanco, y están dentro de un sector militar. Pero hoy fueron los fiscales, con la policía, con los bomberos, con ambulancia, un dispositivo, la Gran 7, para familias que están desarmadas, que están llenas de chicos, que están en su tierra, que la trabajaron 20 años y más también, y sin embargo fueron sacadas por que este sujeto puso plata. Claro, traen plata a otro lado, la lavan en el Paraguay, y de esa manera se hacen dueños de tierras que le corresponden a los indígenas, a veces también a los campesinos, porque para ellos no hay problemas, ellos barren con todo. Bueno, y por otra parte, mañana se cumple otro aniversario del natalicio de Diego Pachao. Diego Pachao fue asesinado por la policía de Catamarca. Mañana, en la Plaza 25 de Mayo, a las 10 horas, se va a hacer un homenaje a este chico, que es un emblema también de los chicos asesinados por gatillo fácil, pero que a veces los, como ha pasado también con el emblema de acá, de Buenos Aires, y con otros chicos, que los llevan a las comisarías y los torturan y ahí se les quedan. Y nosotros queremos solidarizarnos con la familia de Diego Pachao, exigimos justicia, y que de una buena vez, teniendo toda la información que hay, se condene a estos delincuentes. Bueno, nos quedamos sin tiempo, así que nos estamos despidiendo y nos vemos el miércoles que viene. Ari bella y cobaí, tori peña bajo, taimare peña mejor.